Corredor Cultural La Fuente presenta México de Música. Un espacio dedicado a los creadores de nuestro acervo musical. Los hombres y mujeres que conviven con la inspiración. Creadores de los sonidos que nos identifican en el mundo, de la música que acompaña todos nuestros momentos. México de Música. Un programa de Arturo Altamirano, quien queda con ustedes. Buenos días para nuestros amigos de Radio Turbina, una radio en resistencia que transmite desde Necaxa, Puebla, cuna de la industria eléctrica. Buenas tardes para los jóvenes del Corredor Cultural La Fuente y buenas noches para nuestros amigos de FENCAI, Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Antes de comenzar con el programa, queremos recordarles que contamos con un correo electrónico al que nos gustaría que nos hicieran llegar sus críticas, comentarios y sugerencias. Es el siguiente: sin espacios, con minúsculas y con Q de queso, arturotetequilo@gmail.com. Repito, arturotetequilo@gmail.com. Estamos en el programa número 30 de México de Música y esta vez con tres compositores mexicanos. Ellos son Mario Ruiz Armengol, Fernando Zenaido Maldonado Rivera y Rigoberto Tobar García. Comencemos con Mario Ruiz Armengol, que nació un 17 de marzo de 1914 en Veracruz. Fue pianista y compositor de música clásica y de música popular. Además, publicó algunos métodos para piano. Mario Ruiz Armengol fue hijo del pianista y director de orquesta Ismael Ruiz Suárez. Muy joven, debutó como director de orquesta a los 15 años. Y ya a los 16 años, formaba parte de los fundadores de la XCW como compositor, arreglista y director de orquesta. Sería difícil nombrar a todos los artistas que le han interpretado, pero pertenecen ellos la época de oro de esta radiodifusora. Escuchemos de una vez una canción de Mario Ruiz Armengol. Será con los tres haces y la canción se llama Aunque tú no me quieras. Yeah. intérpretes de Mario Ruiz Armengol son de muy variados géneros y estilos. Los hay boleristas, pianistas de música clásica, intérpretes de jazz y grandes orquestas internacionales. Escuchemos a Elizabeth Mesa cantar la canción de Mario Ruiz Armengol, Soñé. Amor, tu boca me comí. Mario Ruiz Armengol murió en Quintana Roo en el 2002. Continuamos con otro baluarte de la música popular mexicana. Me estoy refiriendo a don Fernando Zenaido Maldonado Rivera, quien naciera el 20 de agosto de 1917 en Cárdenas, San Luis Potosí. Este importante compositor mexicano ha tenido varias facetas dentro de la música popular. Y desde luego la más trascendental ha sido la de compositor. Ustedes van a darse cuenta del tamaño de sus piezas y el enorme arraigo de estas. Y para muestra, ¿qué les parece este botón que no necesita presentación? El cofre de vulgar hipocresía. Ante la gente oculto mi derrota, payaso con careta de alegría, pero tengo por dentro el alma rota. En la pista fatal de mi destino, una mala mujer cruzó el camino. Soy comparsa que juego con mi vida, pero siento que mi alma está perdida. Payaso, soy un triste payaso que oculto mi fracaso con risas y alegría que me llenan de espanto. Payaso, soy un triste payaso que en medio de la noche me pierdo en la penumbra con mi risa y mi llanto. No puedo soportar mi careta. Ante el mundo estoy riendo y dentro de mi pecho mi corazón sufriendo. Payaso, soy un triste payaso que en medio de la noche me pierdo en la penumbra con mi risa y mi llanto. No puedo soportar mi careta. Ante el mundo estoy riendo y dentro de mi pecho mi corazón sufriendo. Payaso, payaso. Ya desde niño mostraba su interés por la música y la composición, pues a los 7 años de edad compuso el vals Catarina dedicado a su madre, pero también estudió flautín, piano y armónico. Él se fue a radicar a Monterrey, donde comenzó a integrar conjuntos musicales y empezó a incursionar profesionalmente en el ámbito musical, en el de los espectáculos y en la radio. Escucharemos ahora de Fernando Zenaido Maldonado con la llamada Chamaca de Oro, Sonia López, su canción Ya no vuelvo contigo. Thank you.

Fernando Zenaido Maldonado pertenece a una época de grandes pianistas y compositores como Agustín Lara, Gabriel Ruiz, Gonzalo Curiel, Alberto Domínguez, Consuelito Velázquez y muchos más. Fernando Zenaido Maldonado, también como director artístico y arreglista, tuvo varios éxitos, entre ellos Mi Cafetal, La Pollera Colorá y Sonia López, que fue a la que escuchamos hace un momento interpretando su canción Ya no vuelvas conmigo. Escucharemos nuevamente a Gabriel Siri Alevario, Javier Solís, cantando la canción de Fernando Zenaido Maldonado, ¿Qué va? Que te dejé yo, ¿qué va? Si te estoy queriendo tanto, en tus ojos hay dulzura y en tus besos la ternura que me llena de ilusión. Me aconsejan sin razón que ya deje de quererte, que no tienes corazón y que un día sin compasión con engaños tú te irás. Que te deje yo, que va. Es que envidio nuestro amor, que haga caso yo, que va. Me critican por ardor, con tus besos viviré en un mundo de ilusiones. Latirán dos corazones bajo un cielo de ilusiones, cobijando nuestro amor. Que te dejé yo, que va. Es que envidia nuestro amor, que haga caso yo, que va. Me critican por ardor, con tus besos viviré en un mundo de ilusiones. Latirán dos corazones bajo un cielo de ilusiones, cobijando nuestro amor. Que te dejé yo, que va. Por motivos de que tenía contrato con cierta disquera, se vio obligado a recurrir a un seudónimo como pianista. Este era Fred MacDonald y con este nombre artístico obtuvo notable éxito en la Unión Americana, llegando a grabar 32 discos de los llamados LP. Cabe destacar entre estas piezas el piano mágico, el romántico, el arrabalero y el piano con mariachi. Escucharemos con Chavela Vargas, sin duda, su más grande éxito y que le ha dado no solo fama internacional, sino un número importante de intérpretes en todo el mundo. Se trata de su canción Volver, Volver. Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo pero se llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, volver, volver. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, volver, Fernando Zenaido Maldonado murió en su casa de que tenía en Cuernavaca a manos de unos asaltantes que entraron a robarlo. Esto fue el 23 de marzo, razón de este programa, de 1996. Nuestro siguiente compositor es un pionero de lo que más tarde se llamó movimiento grupero. Él fue uno de los causantes de que las orquestas fueran perdiendo presencia en los bailes populares. El arrastre que este singular artista tuvo en su época de esplendor no tiene comparación con ningún grupo solista de las épocas posteriores en que los medios masivos contribuyen de una forma más fuerte. Al contrario, en un principio no tuvo dicho apoyo y este llegó cuando la respuesta de las multitudes no dejó otra salida, sobre todo en las radiodifusoras. Sin embargo, siempre con una carga de discriminación por su condición de artista de pueblo. Más de una vez ha sido ridiculizado e identificado con un sector muy popular e igualmente marginado. Me estoy refiriendo a Rigoberto Tobar García, mejor conocido como Rigo Tobar. Escuchemos uno de sus primeros éxitos de Rigo Tobar, su composición Lamento de Amor. Hace tiempo que me agobia la tristeza y el recuerdo de su amor me hace llorar. Me acompaña el sufrimiento por doquiera que yo ando, y no puedo yo vivir sin su calor. Por las noches le pregunto a las estrellas que me digan si se acuerda de mi amor, mas no logro conseguir más soluciones. Una lánguida luz entre la oscuridad. ¿Dónde te has ido, mujer? No lograrás encontrar otro cariño como este. Tal tengo adolorido de tanto padecer. A las estrellas que me digan si se acuerda de mi amor, mas no logro conseguir más soluciones que una lánguida luz entre la oscuridad. ¿Dónde te has ido, mujer? No lograrás encontrar como este. Ven, regresa por favor, ya no quieras lastimar tanto más de mi corazón, que lo tengo adolorido de tanto padecer. Rigoberto Tobar García nació en Matamoros, Tamaulipas, el 29 de marzo, razón de este programa, de 1946. Su música, fuertemente arraigada con su ambiente norteño, difundió estilos musicales de una combinación muy bien logradas, por ejemplo el merequetengue y la cumbia, así como el rock and roll y la balada. Su voz de una simpleza natural enmarcó covers a canciones de gran tradición, desde versiones a ritmo de blues de canciones del gran Miguel Matamoros, hasta sus versiones de la música de María Grieber. Escucharemos su extraordinaria canción Para una decepción de amor, en la voz del propio compositor. Debes extrañarte de cuánta sorpresa hay en la vida. Ama si es que tú sientes amar, llora si es que tú sientes llorar. Si una vez te enamoraste, luego te pagaron con traición. Si así lo dictó su corazón, todo se convierte en decepción. Y no debes sufrir, siempre hay un camino que seguir. Piensa en lo más bello de la vida, para que eso cure tu dolor. No todo se alivia con licor, ni cosas ficticias ni rencor. Piensa siempre, siempre en lo mejor, y cambia todo por valor y amor. Que seguir, piensa en lo más bello de la vida, para que eso cure tu dolor. No todo se alivia. fría con licor, ni cosas ficticias o rencor. Piensa siempre, siempre en lo mejor y cambia todo por valor y amor. Y cambia todo por valor y amor. Y cambia todo por valor y amor. Otras versiones dignas de ser mencionada son las que hizo de Queridos Padres, Quizá Quizá de Osvaldo Farrés, La Tinaja, La Múcura y tantas y tantas canciones más. Incursionó en la música de trío y de mariachi, e incluso en la música instrumental, pero lo suyo fue la música bailable, acompañado de su conjunto musical Costa Azul. Escuchemos un ejemplo de esta música en su composición Mi Matamoros Querido. A orillas del río Bravo hay una linda región, con un pueblito que llevo muy dentro del corazón, con un pueblito que llevo muy dentro del corazón. Mi Matamoros querido, nunca te podré olvidar. Mi Matamoros del alma, nunca te podré olvidar. Y nací sobre tu suelo, nunca te podré olvidar. Y me crié sobre tus playas, nunca te podré olvidar. Compositor también de temas que cobraron mucha popularidad, como El Testamento, Me Quiero Casar, Cómo Será la Mujer, Carita de Ángel, El Músico Chiflado, El Sirenito y muchas otras más. En un plan exigente, se le ha considerado que deforma el estilo original de muchas de las canciones que grabó. Sin embargo, hay temas que se le asocian de tal modo que francamente no se conciben de otra manera. Tal es el caso de La Sirenita, del compositor también norteño Ignacio Jaimes. Algunos de sus músicos hicieron sus agrupaciones musicales después de haber trabajado con él y lograron cierto éxito. El más destacado es sin duda Javier Pasos. También contó con muy buenos guitarristas, organistas y compositores de mucho talento que enriquecieron el estilo de Rigo Tobar. Tal es el caso de don Gastón Ponce Castellanos, que también era director artístico. En muchos de sus temas, lejos de hablar de borracheras o las gastadas decepciones amorosas, dedicaba sus canciones a lugares o animalitos, destacando por su alegría y su simpleza natural. Tal es el caso de La Calandria Canta, que escucharemos a continuación. Cuando está cantando, está de pillera, es simbolizando a la primavera. La calandria canta. Yo quisiera ser este pajarito, allá de un querer igual de bonito. Era tanta la popularidad de Río Tobar que, por ejemplo, en Houston se le llegó a dar el título de Hijo Predilecto de Houston y a instituir el 31 de agosto de 1978 como Día de Río Tobar en esa ciudad. En cuanto al número de sus ventas, llegó a vender más de 30 millones de copias. Por ejemplo, el álbum Amor y Cumbia tuvo éxitos rotundos en Estados Unidos, Centro y Sudamérica, y desde luego México. Y era tanto su poder de convocatoria que, según algunos periódicos norteños, Rigo Tobar llenó más que el Papa. Y esto lo dijeron por la sencilla razón que Rigo Tobar rompió un récord de asistencia para un solo artista en Monterrey, Nuevo León, ya que en las márgenes del río Santa Catarina reunió a más de 400.000 personas. Carlos Voitila, mejor conocido como Juan Pablo II, el Papa, llenó ese lugar con 300.000 personas. Por estas razones que aquellos periódicos dijeron que Rigo Tobar llenaba más que el Papa. Le ganó con más de 100.000 personas. Escucharemos ahora su canción, Pajarillo Montañero. El sol, pajarillo montañero, tu canto y tu

En cierta ocasión, en una presentación que tuvo en el Teatro Ferrocarrilero, allá por el año de 1988, si es que no me falla la memoria, Rigo Tobar interpretó un tipo de música más elaborada. Lamentablemente su público lo abucheó y fue la única ocasión en que tuve oportunidad de escuchar este estilo musical muy diferente, que tenía elementos de la música latina y de la música instrumental, evitando que Rigo Tobar se desenvolviera en otro terreno más interesante de la música popular. Rigo Tobar también fue un pionero en la utilización de instrumentos modernos en aquella época, a la dotación acostumbrada dentro de la música tropical y de la cumbia. Me estoy refiriendo a instrumentos como guitarras eléctricas, sintetizadores, bajo eléctrico, efectos de sampleo, órgano Moog y batería eléctrica. Escuchemos enseguida su canción Noche de Cumbia. A pesar de que la televisión siempre se empeñó en ridiculizarlo y mostrarlo como un músico sin ninguna preparación, Rigo Tobar conocía varias lenguas. Él hablaba italiano, francés e inglés y gustó de escuchar música de grupos como Black Sabbath, Scorpions, Queen y desde luego los Beatles. Es de ahí donde toma ciertos elementos para su vestimenta que usaba en las presentaciones de su música. Rigo Tobar dejó de existir a dos días de su cumpleaños, el 27 de marzo de 2005, víctima de un paro respiratorio en la ciudad capital. Sería bueno dejar de ver a Rigo Tobar como quieren las televisoras mercantilistas que se sienten con el derecho de descalificar a quienes no corresponden a los prototipos que nos quieren imponer y comenzar a verlo como el músico que marcó un parteaguas en la historia musical de nuestro país. Antes de terminar con el programa, les repetimos el correo electrónico al que nos gustaría que nos hicieran llevar sus comentarios, críticas y sugerencias. Todo sea para mejorar estos programas. Es el siguiente, con minúsculas, sin espacios y con Q de queso. arturotetequilo@gmail.com. Repito, arturotetequilo@gmail.com. Mi nombre es Arturo Altamirano y los espero en el siguiente programa. Escuchemos finalmente a Rigo Tobar con su canción Oh, qué gusto de volverte a ver.